Costello y Radio Fogón presentan Campaña contra el Grooming. Consejos para prevenir el grooming. Las recomendaciones propuestas son orientativas para las familias. Cada familia resolverá, de acuerdo a la madurez de la niña, niño y adolescente y la relación de confianza y comunicación que tengan entre sí, las medidas preventivas, compartir y acordar. Estar presentes como personas adultas para acompañar la vida online de sus hijos e hijas. Significa conocer las páginas web que visitan, las redes sociales que usan y las personas con las que se relacionan. Acompañar las distintas etapas en el uso de Internet y las redes sociales de acuerdo a los criterios y valores familiares. Conocer las páginas que los menores visitan con frecuencia. Es necesario que conozcan la política de privacidad, reglas y características de cada sitio. Respetar la privacidad de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, no ingresar a escondidas a sus cuentas o casillas de email. Trabajar en forma proactiva con el personal docente de las instituciones educativas. Este fue un mensaje de Costello y Radio Fogón. Más información en costello.com.ar o en radiofogón.blogspot.com.